Agua para la gente y para los niños, para los viejitos y para tu tía y para tu mamá y para tu papá y para toda la raza y para la comida. Está bien profundo para todo el mundo y estamos gozando. Vamos a guarachar, vamos a tomar una cosa buena, aguardiente. En el manantial, vamos pa' lo hondo. Dame, dame agua, dame una gotica. Estamos sudando, estamos gozando. Come on. Pero tú sabes que nosotros lo que queremos, Gregor Salto, el DJ, y Gerardo Rosales, el señor Tambo, es que ustedes tomen conciencia y que no malgasten y que no boten el agua, porque eso es el futuro de la humanidad. La necesitamos. ¿Ok? Bueno, el aguacate, todo. ¿Qué tiene que echar? Aceite y agua. Aceite, agua. Sal, aceite. Es que esa es la ley de la vida. El fuego, el agua, todo. Mira, en los metales, todo. Pero el agua, si tú no tomas agua, estás frito. Eso te lo digo yo, que bueno, que he rebajado unos kilitos. Hay que tomar agua. Para rebajar, tienes que tomar. Y para caminar, te va a desgastar. Tómate esa agua y no la malgaste. No la contamine. Ah, y para tomar, y para eso que termine en ar, pero no te lo voy a decir porque tú lo vas a imaginar. Tienes que tomar. ¿Y tú sabes dónde? También hay agüita. Ya tú sabes dónde a ti te excita. A tomar, a guarachar, vamos a bailar. Años después nos reunimos el señor Gregor Salto y Gerardo Rosales, porque ya somos unos señores, para que sepa. Bueno, pero con sabor. A América Latina y Europa se unen aquí, Venezuela y Holanda. Eso es todo. Chao.